El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Bueno, el viernes pasado, como todo el mundo sabrá, se celebró el tradicional Black Friday, esa festividad inventada por las cadenas de tiendas para salvar el año con precios muy agresivos. O al menos así se concibió en un inicio, porque ya sabemos que, bueno, aprovechando que era el peor día de ventas, pues tenían muchos descuentos para mejorar el consumo. Pero de un tiempo a esta parte, la realidad, bueno, es que se ha distorsionado hasta perder un poco su razón de ser. Ya no es un día, sino que se extiende a lo largo de una semana o incluso el mes. Por no hablar de que el lunes llegará el Cyber Monday. Otra excusa para seguir ampliando el margen de ventas. Y vosotros, os pregunto directamente, ¿habéis comprado algo? Porque esa es otra, hay que hacer ese trabajo de investigación para averiguar si el precio se ha reducido de verdad o es solamente publicidad. Yo en mi caso, ya lo he contado, que sí, que me hice con una PlayStation 5 y por 150 euros menos de lo habitual. Pero bueno, ¿qué juegos se están vendiendo más? O no sé, ¿qué productos estáis aprovechando para comprar o regalar de cara a las Navidades? Porque ya voy adelantando, yo estoy mirando una freidora de estas de aire, sin aceite. A ver si encuentro algo que todavía estoy a tiempo. Ya le he echado el ojo a alguna, a lo mejor cuando acabe de grabar me decanto. En fin, si lo queréis compartir por los comentarios, seguro que sale algo interesante en esta fiesta del consumismo. Y hoy somos muy poquitos. Hoy, bueno, quienes estéis al otro lado en Twitch en directo, veréis que solamente hay dos ventanitas, la mía y la de la persona que voy a presentar ahora, este maravilloso Vitallón, porque tenemos ahí al otro lado a Jonah. Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pues aquí un poco triste, ¿no? De la sensación esta de soledad. No, pero te das cuenta, el último Vitallón también fuimos tú y yo. Sí, somos los apestados, ¿no quieren? Sí, nadie nos quiere, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero... Pero bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal las... Bueno, la semana, las semanas. Las semanas, sí. He hecho un par de semanas de lo que se dice aquí en Cataluña de pila, de campana. He hecho pellas. Y nada, he estado en Madrid, estuve en tu tierra. Anda. Bueno, tu tierra no de verdad, pero tu tierra adoptiva. Adoptiva. Estuve en un torneo de Tekken, obviamente, porque es lo que tiene ser en un enfermo. Y nada, y en un mes vuelvo, o sea que estaré por ahí en Gamergy también. Uh-huh. Y nada, disfrutando del Tekken, disfrutando de la familia, disfrutando en general. Disfrutando de meterme en 32 berenjenales, porque ahora me he puesto a pasarme dos RPGs más. Porque como no tengo suficiente tiempo ocupado, pues me parece muy bien. ¿Cuál es? Cuéntanos. Pues mira... Tengo que acabarme el Final 16. Mira, voy a hacer ahí la de... Ya que tenemos cámara. El Final 16. Vale. ¿Vale? Lo tengo aquí. Pero es que ahora me he puesto... Porque el Final 16 lo juego con mi mujer. O sea, yo juego y mi mujer mira, porque le gusta la historia. Pero es que ahora me he puesto con esta basura que tenía desde hace... No es una basura, ¿eh? Desde 2020, que me lo compré. Día de salida, Fairy Tail. Ahora me he vuelto a enganchar, no sé por qué. Y luego me estoy pasando el Final Fantasy VI para... Porque como tengo poco tiempo libre, pues ajá, necesito tiempo para preparar el informe de misión. Yo no quiero decir nada, pero hoy me estaba duchando y antes de duchar me estaba escuchando una conversación en el pasillo, aquí en el piso, de alguien, no voy a decir quién, aparte de Marta, que dijo, ay, pues fulanito me ha dicho que Final Fantasy VI está muy bien y creo que me voy a apuntar al informe. ¿Ah, sí? Yo eso lo he escuchado, no me lo ha confirmado, pero yo que he puesto la oreja, lo he oído. Ha habido ahí... Sí, sí, y Marta diciéndole a esta persona desconocida, sí, pues te recomiendo esta versión, no sé qué. Así que mejor, porque cuanto más seamos en ese informe de misión, yo creo que más especial todavía será. Pues sí, la verdad es que va a ser... Yo, fue un informe de misión, porque el de Tekken era como muy mío, ¿no? Entonces yo sabía que en ese ya lo pedí yo y me aceptasteis. Pero el de Final Fantasy VI es un juego que siempre he tenido pendiente y es como... Ya toca, ¿no? Porque a mí me gustan mucho los Final Fantasy. Entonces, como que estoy perdiendo el tiempo. Este ya tocaba pasarlo. Y este ha sido ya la excusa definitiva para meterme en ello. O sea que... Y lo estás jugando bien, la nueva versión, ¿no? La Pixel Remaster, sí, sí. Qué bien. Sí, sí, la verdad que de momento muy bien. No llevo mucho, pero de momento pinta divertido. Ahora, no es fácil, ¿eh? Ya. Bueno, pero no esta es fácil, versión, ¿eh? Yo es que sí, no tiene bufos. Sí. Tiene ayudas, ¿no? Vale, vale. Sí, sí, pero no he querido activarlas porque me parece... A ver, por favor. No, vale, es que me parece... A ver, que yo soy un señor mayor jugando, o sea, ya llevo años. Yo ya me he enfrentado a cosas peores, seguro. Toledo menos pero la bueno. frustración, creo. Ya, es que a mí me la frustra... O sea, juego a juegos de lucha, ya más frustrado que es eso. Verdad. Y no es gano verdad. Nunca. Y me gustan los Dark Souls y el Elden Ring. Claro. ¿Y qué te iba a decir, Jona? ¿Ha caído algo por el Black Friday? Que estoy leyendo aquí por el chat y ahora comentaremos. No sé. Pues, sinceramente, no. Ajá. Uh-huh. No me he comprado nada. Primero porque estamos a final de mes. Ya. Se la compra suya. Que hagan el Black Friday el 1 del mes. Entonces ya lo hablaremos. Entonces, estamos ahí un poco conteniendo la euforia consumista. Y segundo, porque realmente tampoco me hacía falta nada así brutalmente. Yo tengo una air fryer en casa, Sergio, y va muy bien. Ahora, no hagas croquetas, ¿eh? Claro, es que, a ver, me han dicho que las patatas fritas también salen un poco reguleras. No sé, ¿cómo te salen? A ver, tienes que tener en cuenta que nunca te va a quedar como una freidora porque le has quitado el aceite. Claro. O sea, no es lo mismo. Es como un horno de estos... ¿Sabes los hornos estos que van con ventilador? Sí, sí, sí. Vale, pues te quedan las cosas más o menos como si la hicieras ahí. Vale, bueno. Vale, entonces si vas con ese concepto, y puedes hacer de todo, ¿eh? Puedes hacer verduras, puedes hacer bizcochos, sí, puedes hacer maravillas, pero es como un horno de estos de viento. Claro, sí, es que yo he leído muchas recetas de X tal para air fryer. O sea, que efectivamente es verdad. Bueno, pues le echaré un vistazo. Sí. Dice Raiden Jade aquí por el chat, desde que tenemos air fryer no utilizamos el horno. Pues mira pues al final saberlo, ¿eh? Es un ahorro de dinero, ¿eh? Porque el horno cada vez que lo enchufas es un pasto. Claro, claro. Ah, pues mira, entonces... El Batallón Pluto, el podcast de los abuelos, ¿eh? Ahí mirando cómo ahorrar y todo. A ver, yo quiero advertir de una cosa, antes de seguir. Hoy somos dos, quiero decir. Hoy no va a ser el mejor programa del mundo. No. Si no os quedáis, no lo sabréis nunca. Claro, claro. Pero hay que ir ya con esa pretensión. Digo, que hoy venimos a el rollo chill. Hoy venimos a pasar un rato así, ameno, a hablar pues de nuestras cositas, de lo que cocinamos, de lo que vemos. Exacto. Así que nada. Ah, y Jona, también otra cosa. He visto que estás haciendo entrevistas en tu canal de Twitch. Cuéntame sí, la eso. Verdad. Me he tirado a la piscina muy fuerte. He cogido ahora a gente diversa, ¿vale? Bueno, normalmente son de juegos de lucha, pero tengo ya un par de proyectos chulos también. Porque es una cosa que te quería explicar. Bueno, enlazo con las entrevistas y te enlazo con lo que te quería explicar, ¿vale? Vale. Pues eso, estoy haciendo entrevistas a gente un poco así, pues entre conocida y no, ¿vale? Un poco el término intermedio de gente que le gusta pues, los juegos de lucha y tal. Pero mi forma de enfocarlo no tiene por qué ser una persona que tal, que juegue. Podría ser tú, por ejemplo, ¿sabes? Llevarte a entrevistarte y tal. El rollo es que mis entrevistas son buscando a la persona detrás del personaje, ¿no? Buscando a la persona, intentando sacarle un poquito ahí de patata, ¿no? De saber qué hay detrás. De no soy... o sea, detrás de Sergio Tour, presentador del Batallón Pluto, hay Sergio, una persona que tiene sus más y sus menos, sus cosas bonitas, sus cosas no tan bonitas y sus cosas de las que está orgulloso y sus problemas, como todo el mundo. Pues eso es mi intención de la entrevista. Y lo estoy haciendo con gente de juegos de lucha porque es al final lo que me coge más cercano. Claro. ¿Y qué tal la experiencia poniéndote tú en ese papel de entrevistador? Pues muy difícil, muy bien, muy divertido. Porque, claro, yo no soy periodista. O sea, yo no voy a sacar la misma miga que le sacarías tú, por ejemplo. Pero la gente me está diciendo que se siente muy cómoda, que se lo pasa muy bien y eso, yo con eso, creo que tengo suficiente. Eso es lo principal, ¿eh? Porque eso es lo difícil, sí. Además, generar ese clima. Porque además, yo soy de la opinión de que cuando se genera esa confianza y esa complicidad, que muchas veces es difícil, porque además estas entrevistas no las hacemos en persona. Entonces, claro, hay un muro ahí muy difícil de superar. Pero si se consigue, yo creo que luego quedan cosas muy bonitas. Aparte de que, claro, es una entrevista en Twitch. Con sus más y sus menos, ¿vale? Mm. Con toda la parte fresca, pero claro, con toda la parte de que si en algún momento se te va de las manos... Claro. Pues la está liando, básicamente. Claro. No puedes cortar, o sea, es lo que hay. Claro, yo te iba a preguntar además, digo, desde la primera entrevista, que ya has hecho unas cuantas, si te veías más sueltos, pero tú en general ya tienes tablas, o sea, no creo que esto te... ¿O sí? ¿Te supone algo que te ponga nervioso? Como me estoy divirtiendo mucho, Sergio, se me hace muy ameno y como que si no lo hago, me falta algo. Ajá. Entonces, nervios no, porque estoy trayendo, además, claro, todos los perfiles han sido perfiles que más o menos conocía. Y aunque haya traído a gente que no conocía, se han prestado mucho. Entonces, la verdad es que eso te calma bastante. La semana que viene es el primer plato fuerte, para mí, personalmente, porque van a venir Chocoferu y Lía, que son dos streamers de Final Fantasy XIV, que están haciendo ahora mismo un benéfico, han empezado hoy. Uh-huh. Hacer el benéfico de Ecos del Cristal, si no recuerdo mal, a ver que no lo lea. Sí, Ecos del Cristal. Para colaborar con Juegaterapia. Que, bueno, pues alguno no conoce a Juegaterapia, es una ONG que trabajan con hospitales y niños de enfermedades de larga estancia en hospital. Y a través del videojuego y del juego en sí, pues intentan ayudar a estos pobres peques, pues que por desgracia tienen que estar mucho tiempo ahí en el hospital. Miran consolas, miran decoración, o sea, intentan hacer todo eso. Y cada año yo había participado en uno que se hacía en Tekken, entre otras cosas, se hacía Tekken y más cosas. Y este año, como no se ha hecho, al ver la oportunidad de hacer algo para ellos, pues he pensado que era buena idea. Y ahora, como estoy con lo de las entrevistas, pues que mejor que traer a dos de los organizadores. Claro, qué buena idea. Bueno, pues recuerda un poco también para los oyentes, ¿cuál es tu canal de Twitch? Y ya que se meta. Pues mira, mi canal de Twitch es twitch.tv/akamaru84, ¿vale? Que es básicamente como el nick de Twitter, pero sin el 1900. Y el martes a las 10 de la noche tenemos esta entrevista, por si queréis participar, por si queréis donar, por si queréis... Yo no me llevo un duro, gente, o sea, es para ellos, para los críos, y que ya que están, hablando mal, puteados, pues por lo menos, si puedo echar un cable... Aunque sea mínimo, pues yo me siento orgulloso. Tienen el eslogan este de la quimio jugando se pasa volando. Se pasa volando, exacto. Qué bonito. Sí, sí, sí. Es una pasada, es una pasada. Y son muy buena gente. Voy a contar, bueno, esto es un poco, bueno, privado. No sé si le interesa a alguien, pero bueno, yo lo explico. Sí. Cuando mi hija cumplió un año, no tenía muñecas, o sea, muñeca en sí. Y la primera muñeca que le compré fue una muñeca de Juegaterapia. Ah, qué guay. Porque dije, por lo menos la primera muñeca que sea, no quiero que sea una Barbie o un... No, quiero que sea algo que estemos intentando ayudar a alguien, aunque sea lo más mínimo. Y creo que era lo adecuado. Y le encanta, está encantadísima, tiene ya más de 5 años y la tiene ahí como, vamos, como oro en paño. Qué guay. Pues mira, una anécdota muy bonita. Vale, pues no sé, Jonas, si quieres contar algo más la semana o... No, yo creo que ya me he alargado mucho. Sergio, cuéntame tú, ¿cómo te ha ido a ti? Va. Pues ha sido una semana un poquito extraña, ¿vale? O sea, ha sido una montaña rusa emocional por cosas que no vienen al caso, que ya contaremos en un consultorio amoroso, pero... El consultorio sentimental, ¿eh? Cuidado. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, estamos vivos, que es lo importante. Bueno. Y además han ocurrido cosas esta semana. Algunas yo creo que te has enterado, a lo mejor por mí, de leer algún tuit, y otras, pues seguramente no. La principal, Operación Triunfo. Ha empezado Operación Triunfo. Sí, lo he visto, lo he visto. Claro. No, vi la primera edición. Sí. Es como Gran Hermano. Veo la primera y luego ya pues decido y no, no me llaman. Pero dices la primera del año 2000 y pico, ¿no? O sea, de la primera. Sí, sí, primera. Sí. La primera primera, ¿eh? Vale. Y el Gran Hermano también, el primero primero. Ah, vale, vale. Madre mía, pues... esto ha llovido. Claro, ha llovido. Pues ahora ha empezado la nueva, ¿vale? La de este año, que es en Amazon Prime Video. O sea, esta vez, vale, en lugar de Televisión Española, lo han hecho en Amazon Prime Video. Y claro, las galas ahora se hacen por ahí y tienen menor duración, duran 90 minutos. De manera que, hombre, es más fácil seguirlo. Luego tienes el 24 horas en YouTube, donde cualquiera lo puede ver. Entonces, nada, me he enganchado porque todas las personas que están un poco de lulus o que tienen algún tipo de problema, no hay nada mejor que volcar tus frustraciones viendo cómo comen, cómo duermen, cómo ensayan chavales de 18 años. Así que... Pero estás viéndolo 24 horas ahí a tope. No, tan, tan loco no es. Bueno, no, ya, pero claro, digo... A veces sí que me lo pongo, esto está feo decirlo además en directo, pero... Hay veces que incluso en clase me pongo el 24 horas sin volumen. Pero eso no se lo diremos a los profesores o a las profesoras. No pasa nada. No, exacto, esto estamos aquí hablando tú y yo, nadie nos oye ni está colgado en internet. Claro, entonces, a ver, está chulo porque hay que verlo también por la parte, yo al menos lo veo por la parte de reality. Está la parte musical, pero la realidad es que luego la industria no tiene capacidad para absorber a tanta gente que luego además realmente lo que se fomenta es que sean intérpretes y no artistas, porque les ponen las canciones, le dicen cómo se tienen que mover y todo. Pero bueno, hay que verlo como todo, o sea, como la parte reality y como la parte de un talent. Y está curioso, te dan todos los días como un horario del cole. A las 10, clase de fitness. A las 12, clase de inglés. Entonces tú dices, ay, me voy a conectar un momento a las 12, a ver la clase de inglés. Y te pones a verlo, yo qué sé. Yo hago lo que puedo, yo lo sigo y me entretiene, que es lo importante. ¿Pero te gusta? Claro, hombre, claro que me gusta. Pues entonces no veo el problema. Claro que me gusta, está chulo. Y luego... Oye, ¿y no has pensado ahora...? Uy, Sergio, te interrumpo, lo siento. Sí, sí. ¿No has pensado en presentarte tú? Porque tú cantas bien. Yo... Me presenté. ¿Sí? Sí, me presenté en OT 2018, que fue justo el año después del fenómeno de Amaya y toda esta gente. Vale. Claro, tú imagínate cómo estaba aquello de gente. Bueno, a reventar, ¿no? Fui al casting de Madrid. ¿Mm? Y yo estuve como desde las 8 de la mañana, una cola interminable, yo qué sé, échale 7 horas haciendo la cola, ¿no? Y me tocó además con Noemí Galera, que es como la directora de la academia, allí cantándole. Pues nada, le canté y me dijo, venga, para tu casa. Ya te llamaremos, ¿no? Bueno. Pero bueno, no, fue una experiencia chula, la verdad. Porque bueno, es una cosa que dice, venga, pues voy a ir. Pero sí, sí, ahí está. Bueno, pues ya está bien. Oye, por lo menos que no te quedes con la espinita esa de no lo he intentado. Bueno, pero hay más años, cuidado. Sí, sí, sí. Bueno, OT está por ahí, pero es que hoy ha sido... estoy contando todas las cosas que a los oyentes les importa cero, pero bueno, me da igual. Hoy ha sido... No pasa nada, pero hoy gente, ya lo hemos dicho, de eso chill. Eso es. Escucháis a Camaru diciendo sus gilipolleces al Jonah y luego a Sergio y ya está. Eso es, eso es. Bueno, pues ahora mismo, en estos precisos momentos en directo, se está produciendo Euro Junior. ¿Vale? Ah. Eurovisión de niños. Junior, sí, sí. Claro, pues España ha sido la primera en actuar, que es, hemos llevado a una chica que se llama Sandra Valero. Y nada, que lo ha hecho muy bien. No sé en qué posición quedará, porque ahora mismo todavía están cantando y están haciendo cosas, pero bueno, para que lo sepáis. Y que España puede votarse a sí misma. O sea, una cosa de Euro Junior es que todos los países se pueden votar a sí mismos. Que tú dices, ¿por qué? Pues no lo sé. Pero se puede. Entonces, bueno, tenemos posibilidades de quedar bien. Aunque sea por esas circunstancias, ¿sabes? Bueno, yo qué sé. Pero está bien. Y ya lo si era chavalita, pobres, es que son críos. Claro, claro. Y a lo último y más importante, esta semana también ha sido la presentación de la novena edición del libro de Marta, Mi vecino Miyazaki. Sí, fue en la qué chulo. La feria. Fue en la Casa del Libro, aquí en Gran Vía, en Madrid. Y nada, fue muy interesante. Estuvo presentada por dos miembros de Ramen para Dos, de la web. Y allí vi a Treides, estuve con él. Y vi también a Marta, por supuesto, y a alguien que creo que tú conoces también, que es Laura Luna. Sí, Laura Luna, sí, sí. Muy maja. Sí, sí, es amiga mía. Claro, pues nada, pasamos allí un rato interesante hablando de Mi vecino Miyazaki, de la última película que yo no he visto todavía. Del Chico y la Garza. Sí, y todo el mundo dice que es maravillosa. No la he visto, yo no la he visto. Claro, tenemos esa cuenta pendiente, pero bueno, pues eso. El problema de ser padre, Sergio, tú no te. O sea, eso creo que no lo oye. La gente que no tiene hijos no lo asimila. Yo era feliz antes. No puedes ir al cine, es imposible. ¿Y eso por qué? Cuando vas, estás con tu hijo. No, o sea, depende de qué películas no puedes ir, porque claro, te gustaría ir con tu pareja. Claro, estaba pensando en ir, claro, con tu hija, pero claro, habrá cosas que no. Claro, hay cosas que no, sí, sí. Claro. Es muy difícil. Y claro, tú estás en un día normal, que igual tú te irías al cine porque tienes ganas de ver. Yo qué sé, yo soy por ir con mi mujer, entonces no podemos, porque claro, depende de qué película. Nosotros íbamos a ver Mercenarios, no puedes llevarle a una niña de 5 años que... Pues sí, pero es muy difícil ir al cine cuando eres padre, o sea que... Bueno, lo que hay. A ver, piensa en la parte buena, ¿no? Todas las experiencias que te aporta, exacto, en comparación con las que te quita, que son mínimas. Nah, son tonterías, sí, sí. Claro, hay que pensar así. Vale, exacto. Pues ya está, yo he hecho mi repaso de mis tonterías de la semana. Muy bien. Con esto estoy cubierto. Que ahora ya hasta la semana que viene aguantas, ¿no? Claro, yo ya aguanto. Tengo aquí la Play 5 al lado. Muy bonita, ¿verdad? Un poquito grande, como ya todo el mundo sabe. Sí, yo también la tengo aquí. Pero bueno, es lo que hay. Pues venga, pues si quieres vamos con el sumario y ya contamos todos los contenidos del programa de hoy. Ah, venga, pues venga, a por ello. Venga. Por un momento, pongámonos en una hipotética situación. Imagina que te compras un juego, por ejemplo ahora en el Black Friday, y al iniciar partida, lo primero que te encuentras es publicidad de otro juego. Pero digo yo, ¿este es un escenario tan improbable como parece? Pues bien, Ubisoft ha sido objeto de polémica esta semana al insertar en Assassin's Creed Odyssey un banner de su último juego, The Mirage, cuando consultas el mapa. Y aunque ya lo han corregido, las dudas sobre este tipo de prácticas no han hecho más que crecer. Por otro lado, PlayStation se enfrenta a una demanda histórica. Acusan a Sony de cobrar precios injustos en PlayStation Store y el precio a pagar ascendería a los casi 8.000 millones de dólares en Reino Unido. Y no es el único motivo por el que esta semana se está hablando de Sony. Y es que PlayStation Portal, ese accesorio del que tanto hemos hablado, que te permite jugar de manera portátil a PlayStation 5, está arrasando en ventas. O eso parece. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. Comenzamos. Pues efectivamente, como adelantaba hace un momento, esta semana Ubisoft ha estado en el centro de todas las polémicas porque un usuario a través de Reddit ha compartido pues una situación, yo creo que bastante desagradable al final para cualquier persona que se pone a jugar y que lo que quiere es pues dedicar el poquito tiempo libre que tiene en esa aventura que tiene por delante. Pues esta persona abrió el mapa en Assassin's Creed Odyssey y se encontró una publicidad, un banner que le saltó ¡pa! En la cara, con una oferta de Assassin's Creed Mirage de la última entrega con motivo del Black Friday. Claro, esto es una estrategia muy intrusiva que rompe totalmente con la inversión del juego. Todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza, han rendido cuentas a Ubisoft, oye, ¿qué está pasando aquí? Y Ubisoft ha contestado, ojo, lo ha hecho a través de unas declaraciones al medio The Verge, donde describe lo que ha ocurrido como un error técnico, que ya lo han corregido, que esto, bueno, pues se les ha ido un poco de las manos y que en cuanto se han dado cuenta del problema, que ya lo han corregido, que no pasa nada. Pero claro, ¿realmente esto es un error técnico? ¿Es que a alguien se le ha escapado el dedo y ha hecho ¡ups! Y de repente está jugando un juego de hace 2 años, 3 años o 5 años y te encuentras publicidad durante la partida, que no antes ni después. Hombre, pues ese es el motivo principal de la controversia. Encima, en una compañía que ya de por sí tiene un nombre o una imagen bastante lastrada, como es Ubisoft. Ya todo el mundo sabe que no es tanto, al menos de mi devoción. No sé, yo uy, nací, stop. Bueno, después de ponerle desde Bugisoft a Ubilol y todas estas cosas, Ubisoft tampoco me parecía tan mala. A ver, sinceramente, esto simplemente es que no sabían cómo promocionar. Ya. O sea, esto se ha hecho queriendo. O sea, seguro que han sacado incluso hasta ventas. No tiene ningún tipo de sentido que de repente alguien haya hecho un banner para ese juego que no iban a sacar. Me parecería prácticamente absurdo, ¿no? El tener a un creador haciendo el banner, no sé cuánto. No, esto era solo por los loles, por haber que... No, esto lo han hecho queriendo y han visto que la gente se les ha tirado encima y obviamente lo han retirado. Pero es que me parece además una muy mala idea. O sea, en medio de la partida, miras el mapa, te sale el pop-up este, te sale el anuncio en la cara. No sé, o sea, no entiendo la necesidad de sacarte de esa manera del juego. Si a ti te gusta este Assassin's Creed que estás jugando, seguramente por inercia acabarás comprando el nuevo. No tienes por qué ponerme la publicidad ultra agresiva. O sea, si me dijeras, yo qué sé, ¿no? Pues estamos jugando un Cyberpunk y hay una publicidad en un cartel en el fondo, ¿vale? Pues lo puedo llegar a entender, porque esa gente mete dinero. Pero de tu propio juego y con un, como si fuera esto el Ever Crisis, ¿sabes? Sacarte ahí el banner de compra más cristales, compra más no sé qué, cómprate el juego nuevo. Me parece demasiado, demasiado exagerado. Y obviamente cuento que lo han hecho queriendo. Y al ver que les ha saltado en la cara, pues han dicho, ay, pues igual no. Está claro. A ver, lo de error técnico, podrían haber dicho tantas cosas que sea como el último argumento que yo utilizaría. Porque evidentemente hay una planificación para colocar eso, para meter el código dentro de un juego que no ha salido ahora mismo, ni mucho menos. Claro, el problema es que Ubisoft además, y Assassin's Creed en particular, ya tiene precedentes. Porque aunque esto ha sido algo que se han retractado y han eliminado, cualquiera que haya jugado a las últimas entregas se habrá dado cuenta de que hay un montón de microtransacciones. Que has mencionado el caso de Ever Crisis y no te voy a decir que sea igual, pero sí que hay reminiscencias, que de repente, yo qué sé, te montas en un camello, por ejemplo, en Origins, y te sale que si quieres el camello rosa, tienes cristales que puedes comprar. Y son prácticas que para mí desvirtúan muchísimo lo que es un gran juego, pero desgraciadamente es así. Pero aparte, o sea, es que no son juegos free to play, es que tú has pagado estos juegos. Es que no, o sea, todavía me cuesta entender las microtransacciones en los juegos que tú has comprado. O sea, es algo que no entiendo. O sea, lo entiendo en un juego como servicio, ¿vale? Yo qué sé, pues que no es por ponerme de parte de nadie, pero Final Fantasy XIV tiene microtransacciones. O sea, tú puedes comprar objetos estéticos en la tienda. Yo tengo un, no sé cómo se llama en castellano, un Noble Kington, una nube de estas del Goku. Ah, sí. Sí, sí. Vale, pues yo tengo una en el Final Fantasy XIV y me la compré con dinero. Pero claro, no me han tirado en la cara en medio del juego, puedes comprarte esta nube si te vas a este link. Claro. O sea, yo me fui directamente a buscarlo. Y en este caso es un juego, el Final Fantasy, online. Como exacto. Que se presta ese tipo de maniobras de presumir de una skin delante del resto de personas. Pero en un juego como Assassin's Creed, es raro. Y lo peor... Y esto además es una noticia que comentamos hace ya un tiempo, es que parece que la industria del videojuego va en esa dirección, porque a día de hoy ya no hace falta que sea el videojuego como medio, pero es que estamos saturados de publicidad. O sea, tú coges el móvil y tienes publicidad en cualquier página, en cualquier red social, pones la tele y no ves la tele, ves publicidad. Todo tiene publicidad hoy en día. Y nuestros datos ya sabemos para qué sirven, para precisamente personalizar esa publicidad. Pues yo recuerdo que Microsoft ya patentó una tecnología para integrar publicidad en sus videojuegos. Que esto quedó un poco así en segundo plano porque era una patente y no hay nada anunciado. Pero a mí no me parece tan descabellado que de un tiempo esta parte, yo qué sé, el próximo Halo, de repente veas una Fanta ahí en medio, por decirte algo. Claro. Bueno, y que compañías de streaming de series y tal, como Netflix o HBO o Disney, están pensando también en meter publicidad, tener una cuota más barata y que te muestre publicidad. YouTube es un nido de publicidad brutal. Total, total. Bueno. O sea, que yo entiendo que esto tiene que existir, pero claro, YouTube es gratis. Claro. Entonces lo entiendo. Tienen que financiarse de alguna manera. O sea, aunque estén forrados de dinero, da igual. Pero tienen que financiarse de alguna manera. Pero claro, en un juego que te ha costado 60 pirulas, pues yo qué sé. No entiendo la necesidad de ofrecerte... Que yo entiendo que los juegos, pues sí, que como dice Raiden, que luego... Pues el Valhalla está barato ahora, está a 17 euros y tal. Pero claro, pero es que ese juego te lo podías comprar en su época por 60 o 80 euros o lo que costara. Y no tendría por qué traerte estas cosas. O sea, no me parece normal que pongan publicidad. No me parece normal la forma brutal de tirártelo a la cara. O sea, la exageración de decir, oye, pam, te saco totalmente del juego y te meto una publi de X, lo que sea, da igual, de X juego. No me parece correcto. Incluso creo que desvirtúa un poco esa idea que siempre se lanza de que no, que el videojuego es arte, es arte. No, quiero decir, sí es arte, pero también tiene esa naturaleza de producto de consumo. Y en ese producto de consumo cabe este tipo de prácticas. A mí no se me ocurre ir a ver una película al cine de Martin Scorsese o de la que sea y resulta y verme de repente en mitad de la película, espérate, que un anuncio de un coche. Pues no. Quiero decir, no. ¿Puede haber casos donde exista publicidad integrada, el product placement? Por supuesto. Kojima claro. Lo ha hecho y lo ha. Es que es normal. Claro, pero eso es diferente, efectivamente. Pero este tipo de prácticas, yo no lo comprendo. Pero si en Cyberpunk 2077 salía Alex el Capo. Claro. O sea, que es normal, que yo entiendo. A ver, que es más difícil si quieres poner una botella de un refresco. En un Assassin's Creed Valhalla, pues obviamente no se adecua, ¿no?, a la época. Pero claro, yo qué sé, ¿cómo lo podrían hacer? Claro, esta es otra. ¿Cómo podrían generar publicidad en su propio juego? Pues yo, por ejemplo, no lo pondría en medio, lo pondría al principio, cuando estás cargando la partida. Algo así, pero algo que no te saque del juego, algo que no te lleve fuera de la historia que estás viviendo. Completamente. Por buscar una solución tonta a no hacer esto. Sí, le estamos ahora mismo salvando el trabajo al Ubisoft, ¿no? Le estamos diciendo lo que tiene que hacer. Si no escucha el Batallón Pluto es culpa suya. A ver, eso ya, nosotros ya hemos lanzado la idea. Pero sí que te quiero hacer, Jonah, la pregunta fundamental en este punto. Y es que, veamos. Después de, ahora tengo miedo. De estas noticias de Ubisoft, la pregunta es, ¿tendrá publicidad Skull and Bones? Esa es la cosa, ¿no? ¿Tendrá juego Skull and Bones? Esa es la pregunta, creo yo, ¿eh? Sí, sí. La pregunta adecuada es, ¿saldrá Skull and Bones algún día? Uf. Ya lo dije, que Skull and Bones no existía, son los padres. Eso han hecho cuatro vídeos random y han dicho, vamos a darle publicidad a esto, que le dé tanto bombo, que si nos gusta al final, si le gusta a la gente, pues igual hacemos el juego. Pero mientras nada, ¿eh? Déjate. ¿Tú te acuerdas del...? Había una película, ¿cómo era? Esa película... Era una película española, era no sé qué tres, si... Si os gusta, haremos las dos primeras. Ah, pues no lo conocía. No me acuerdo, es una película de hace años, ¿eh? Sí. Pero era aquí española y se llamaba, pues, el nombre que tuviera y el 3. Como si hubieran hecho las precuelas, pero era mentira, no habían precuelas ni había nada. Bueno, pues Vivancos 3, gracias, Sonic Snake es el puto amo. No, pues Vivancos 3. Vivancos 3, vale. Sí, sí, si os gusta, haremos las dos primeras. ¿Y gustó? Pues no. Eso es... No, Skull and Bones, eso es Skull and Bones. Han hecho tres vídeos y han dicho, bueno, pues al final, pues a la gente le gusta, igual hacemos algo, pero si no, no. Nada, ese juego está maldito. Ya está, no pasa nada. Bueno. Ese juego, si sale, será un pufo y si no sale, pues no pasará nada. No pasa nada. Pues nada, vamos entonces a seguir. Pero, Jonah, ¿tú sigues jugando a ver Crisis? Sí, sí. Uh-huh. Ahora estoy un poco de bajón porque me he cambiado un poco de juego de móvil y no tengo tanto tiempo porque ahora estamos en inventario en el trabajo. Sí. Y es el infierno, básicamente. Vale. Entonces, no puedo estar... Sí, jugaba... Sergio, lo que me decías antes de cosas prohibidas, pues yo de vez en cuando juego en el móvil en horario laboral, pero no se lo digamos a nadie. Vale, vale. Estoy pero poco, aquí. Prometo que poco. Eso seguro. Y ahora me he cambiado de juego de móvil y es del que os hablaré en el que estamos jugando, si nos da tiempo a hacerlo. Muy bien. Seguro que sí, porque somos dos, así que esto va a ir rapidito. Tiempo va a haber, ¿no? Claro, porque siguiente noticia, vamos con PlayStation, que se enfrenta a una demanda pues de unas dimensiones importantes, porque en agosto del año pasado se hacía pública, precisamente, como digo, una demanda contra PlayStation interpuesta en el Reino Unido por una activista por los derechos de los consumidores, que se llama Alex Neil, debido a que los usuarios, según ella, estaban pagando precios excesivamente elevados en la store de PlayStation. Según esto, según la demanda, no cumpliría la ley de competencia porque Sony habría aprovechado su posición dominante en el mercado cobrando una comisión del 30% a los precios de los juegos. Es decir, que estamos pagando un 30% más dinerito que se quedarían ellos. Pues bien, el Tribunal de Apelaciones de Competencia, que es una institución, según Reuters, lo que dice es que ha determinado que efectivamente PlayStation tiene que afrontar la demanda y que se enfrentan a una posible multa de casi 8.000 millones de dólares que vendría derivada precisamente de esos gastos que le deberían a cada jugador. O sea, más o menos entre 60 y 500 libras por persona es lo que le tendrían que pagar. Ya veremos en qué queda. Sony en su momento intentó que se desestimara la demanda. Decían que la demanda pues tenía defectos de principio a fin a nivel legal, cosas que, bueno, yo no entiendo. Pero que dice Neil, dice esta demanda, que este sería el primer paso para garantizar que los consumidores recuperen lo que se les debe precisamente por este acto de Sony. Ya veremos en qué queda. Yo creo que sienta precedente en cierta manera porque en este caso a quien se pone en el centro de las críticas y de la demanda es a Sony, pero yo estoy seguro de que no es la única empresa que cuando tú vas a comprar un juego ese precio está elevado. Clarísimamente, no puede ser que yo me compre un juego digital y valga lo mismo que en físico o muchas veces incluso más caro. Sí, sí, no tiene ningún tipo de sentido. Hoy no sería bien a Atreides porque todas las cosas estas legales son las que domina él, entre muchas otras, pero estas especialmente. Pues sí, la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido que estemos pagando formato físico al mismo precio que formato digital. Y no tiene ningún tipo de sentido que sea, por ejemplo, bueno, en muchas consolas sí que baja, pero todos sabemos que en Switch, por ejemplo, el formato físico y el formato digital no bajan prácticamente nunca. Solo tenemos de vez en cuando descuentos por eventos especiales, pero no tiene ningún tipo de sentido. Todo se devalúa siempre, a no ser que sea algún producto de estos de retrocoleccionismo. No entiendo cómo puede ser que un juego que salió... o sea, es que el Zelda... Ahora mismo, el Tears of the Kingdom vale prácticamente lo mismo que el primero. Fíjate. Claro, pero es que... Que es que lo miré el otro día y fue como, no puede ser, pero si este... Lo que has dicho, Jonah, que yo tengo la misma mentalidad de que todo se va devaluando con el tiempo, pero es que cuando le han preguntado a Nintendo en alguna ocasión sobre esto, y estamos hablando de Nintendo, porque bueno, es como el caso más flagrante. La demanda sí, sí. Se centra en Play, pero es que yo creo que esto se extiende a todas. Bueno, pues, pero es que luego nos dirán que somos unos haters de Nintendo. Ay, de PlayStation, ¿no, Sergio? Yo qué sé, ya nos dicen... Luego quería decir una cosa de Xbox, que no entra en las noticias, pero yo te la cuento, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues lo que quiero decir es que cuando le han preguntado a Nintendo, Nintendo dice que es que todo lo contrario, que los juegos no se devalúan. Zelda sigue siendo igual de bueno 5 años después o 10. ¿Por qué le van a bajar el precio? O sea, como si ellos mismos estuvieran menospreciando su obra. Ya, que tienen razón, ¿eh? Ya. Que tienen razón, pero claro, pero que no somos... No somos vacas que dan leche sin parar también, que han de pensar que los bolsillos son limitados, ¿eh? Claro. Que el videojuego puede ser un arte y puede ser lo que tú quieras, pero es caro, ¿eh? Digo. O sea, es caro a narices, porque cualquier máquina de ahora te vale 500 euros, ¿eh? Que 500 euros es un mes de trabajo, o sea, bueno, es medio mes de trabajo, pero claro, has de seguir comiendo. Totalmente, dice Raiden por aquí que 80 euros vale la super edición de Baldur's Gate 3, creo que en físico y digital la normal vale igual. Es que no tiene sentido. ¿Cómo te comes eso? Claro. Es que no tiene sentido que te estén cobrando por una caja, un disco si lo llevan, que esa es la otra. Ese melón también está por abrir. Que si te ponen las pegatinas, que si te ponen pins para Sergio, que te le gustan un montón. Sí, sí, sí. Porque yo sí que escucho los programas, Sergio. Que si te ponen todas las cosas estas, bueno, pues de decoración, de no sé qué, un librito, no, y te vale lo mismo que comprarte el código en la web Sony, Nintendo o Xbox, la que sea, da igual. No tiene sentido. O sea, entonces, ¿qué valor tiene el juego? ¿El juego cuánto vale comparado con los otros atarquillos que te trae? Es que no lo entiendo. Por eso sí que me parece, ya digo, que puede sentar precedentes. Es decir, si esto sigue adelante y finalmente lo que se dice es que PlayStation ha incumplido algún tipo de ley al respecto... Yo creo que las que van detrás también tendrían que actuar. Eso sería interesante. Qué pena, efectivamente, que no tenemos aquí a Atreides. Dice Underkex, por seguir sacando aquí argumentos, sí. Dice, me toca ser abogado del diablo. Los libros no se devalúan y los CD o vinilos llevan años con el precio estancado. No hablemos de arte más exclusivo. Sí que estoy de acuerdo con que el digital está muy subido de precio. Yo aquí sí que tengo que poner un poco la letra pequeña. Los libros no se devalúan, pero sacan ediciones de bolsillo. Sacan ediciones económicas. Y los CDs muchas veces, bueno, ahora no lo sé, pero antes yo sé que muchas veces ibas a la tienda aleatoria de CDs, que ya no hay, porque no existen, pero antes ibas y habían CDs de oferta. Los que eran más antiguos, tú podías encontrar el CD original a precio reducido. Y que se supone que esa es la ley de oferta y demanda, ¿no? De toda la vida. Exacto, sí, sí. Pues imagínate que se le queda al señor tendero un CD ahí que no lo saca ni, yo qué sé, de la María Jiménez, ¿sabes? Y pues el señor se la tiene que sacar de encima. Pues si se le saca 5 euros, pues le saca 5 euros, yo qué sé. Sí. Pero sí que es verdad que lo del digital, como no existe algo físico que quiera sacarte de encima, pueden poner el precio que le salga de las narices. No sé. No sé. ¿Y qué me ibas a contar de Xbox, por curiosidad? No, bueno, viene enlazado con la siguiente. Ah, vale. Ah, entonces sí, sí. Me espero. Vale, vale. Sí, sí, viene enlazado con la siguiente noticia. Vale, pues entonces. Pero que hacen lo mismo, realmente. Es que al final, es que son. ¿Dónde está Nuria cuando la necesitamos? Comunismo que llegue. Comunismo. Son empresas, van a lo que van. O sea, no tiene mucho más esto. Ya. Yeah. O sea, si pueden sacarte 60, no te van a sacar 30. Eso tenerlo en cuenta. Claro. Porque nadie mira por el consumidor. Yo, honestamente. Ojalá no sea así, pero dudo que este juicio llegue a buen puerto para los consumidores, ¿eh? Quiero decir, al final, cuando ponen estos precios y no es una, sino que son todas, es porque lo tendrán todo muy atado y verán que se puede hacer porque es su propia plataforma. Si se vendiera en otros canales de distribución, lo podría entender. Pero ellos pueden decir que están dentro de su tienda digital y que ellos marcan los precios. Exacto, ponen los precios que les da la gana. Claro. Básicamente, pero es que además tú voluntariamente accedes a pagar ese precio. Ya. No es que te ofrezcan un precio y luego te lo suban por motivo X. O sea, tú has accedido. A ver, no, claro, entonces, no te han puesto una pistola. Exacto. O sea, no entiendo la demanda. O sea, no entiendo la demanda. Sí entiendo la demanda, pero no creo que llegue a nada porque es que nadie ha obligado a estos consumidores a pagar esos precios. Por lo tanto, ¿por qué deberían devolver ese dinero? Claro. No tiene ni ningún tipo de. Bueno, yo no lo veo, por lo menos. Sergio, o sea, a Trader nos diría más cosas, pero yo no lo veo, por lo menos a primera vista. No lo sé. Bueno, ya veremos. Vamos a seguir, porque está claro. Hay una cosa clara de todo esto, de lo que es el podcast, y es que no tenemos ni idea de videojuegos. Eso está claro, ¿eh? Porque cómo rajamos todos. No tenemos ni idea de videojuegos, no tenemos una bola de cristal, fallamos en todas las cosas que decimos a diario porque resulta que PlayStation Portal, yo no sé si os acordáis de ese dispositivo que anunció Sony, que era para jugar de manera remota y portátil a Play 5, pero dentro de una red Wi-Fi, es decir, que no podía salir de casa. Bueno, pues aquí lo pusimos de vuelta y media, la verdad. Con mucho respeto y educación, pero creíamos que era un dispositivo que no encajaba en el mercado o que no cumplía unas expectativas por el precio que tiene. Pues nos hemos equivocado. Que resulta que está agotado en todos lados, que está arrasando, los oyentes nos escriben, os habéis equivocado, mirad lo bien que le va, nos lo echan en cara. O sea, y digo, ostras, es que llevan razón. Es que no hemos dado ni una. Yo fui de los que dijeron que esto no era, buah, madre mía, cómo me como mis palabritas, ¿eh? Hombre, yo quiero pensar, o sea, yo me alegro si les va bien y la gente lo está comprando y lo disfruta, perfecto. Pero yo planteo la pregunta, ¿puede ser que esto de que no tengan stock es porque lanzaron una tirada pequeña? Lanza la pregunta. Bueno, Sergio, no podemos rajar de todo, ¿eh? Vamos a creer esta vez que PlayStation Portal está reventando el mercado. Mira, lo que te decía de Xbox. Vale, esta semana se ha vendido... Hostia, tenía los datos, pero los he perdido. Esta semana se ha vendido, creo que eran 5 veces más PlayStation Portals que Xbox Series. ¿Qué dices? ¿Que la S o...? O sea, eran cuatro o cinco veces. Vale, pero más que las Series S, que la X, que las dos. Las dos juntas. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Era algo brutal, ¿eh? Que yo lo vi en los redes y dije, ¿cómo? Digo, no puede ser. Uy, ¿Ves? Ahí no puede ser. Hay algo que se nos está escapando, ¿eh? Sí, sí, o sea, hay algo que no entendemos de esta. De este. Yo qué sé, es que no es una consola, este periférico, al final, es un mando. No es una consola. Hay algo que se nos escapa. Pero Nintendo. Uy, oh, Nintendo. PlayStation estaría pensando precisamente en contabilizarlo como consola, porque esa es otra noticia de la semana. Hay algunos analistas, que esto no se ha dicho públicamente, así que por favor hay que cogerlo con pinzas, porque han puesto mensaje y luego los han borrado, pero parece ser que a la hora de contabilizar las ventas de los dispositivos, a petición de Sony, les han pedido que las de PlayStation Portal las recojan por separado como si fueran una consola aparte, no como si fuera un dispositivo o un hardware. Periférico, sí. Claro, entonces, esto también yo creo que de cara a los informes de los inversores y accionistas que suelen hacer cada trimestre, hombre, esto va a favorecer, porque si me dices que encima está vendiendo todo lo que están sacando de la Portal, pues claro, sumas uno y uno y te dan dos, pero es muy sospechoso, ¿eh? Ya, es como raro, ¿no? El qué necesidad. A ver, supongo que también para intentar tener unas cifras más aproximadas de lo que realmente se está vendiendo, ¿no? Porque igual, si tú lo pones como periférico, no creo que cuenten cuántos mandos vende Sony al año, yo qué sé, por decir de esto un tiempo. Entonces, esto igual lo que quieren hacer es tener un seguimiento más fiable de lo que realmente se está vendiendo y de lo que no. No lo sé, porque no entendería la parte negativa de no hacerlo así, de no tener un seguimiento tan. No lo sé, o igual soy yo que no lo sé ver, ¿eh? La parte de si lo cogen como periférico, ¿cuál es la forma de contabilizar? ¿Se puede contabilizar igual? ¿No? No, claro. Tengo ni idea. Si alguien en el chat lo sabe, que nos lo explique, eso sí. Yo sí que es verdad que, además es que lo comentamos en su día, que el problema además del dispositivo, además del precio, que quiero recalcarlo, son 220 euros. Es caro. Es caro porque no deja de ser una pantalla con un mando. Y lo peor de todo, y a donde yo quiero ir, es que hace lo mismo que tu móvil, que la aplicación oficial de PlayStation que te permite jugar en remoto. Pues bien, ahora mismo estoy en la página web de PlayStation España, para que no sea solamente una noticia que hemos escuchado, y efectivamente pone no disponible, y te dice, debido a la alta demanda, se permite un máximo de un reproductor a distancia por pedido. Es decir, que tampoco te puedes volver loco porque si consigues comprar alguna, solamente vas a poder comprar una. O sea, que están limitando incluso los pedidos. La cantidad. Wow. Se ve que ha habido problemas de reventas. Por eso parece ser que están limitando ahora mismo. Claro. Entonces, bueno, pues está. Que yo entiendo, o sea, claro, es que hay veces que yo pienso, dice, yo tengo mucha suerte porque yo tengo mi habitación para jugar. O sea, una habitación mía y de mi mujer, me refiero. O sea, tenemos los ordenadores en una habitación aparte, tal, tal, tal. Entonces yo me cierro aquí la puerta y me puedo jugar todo el tiempo que me dé la gana. Poco porque soy mayor y tengo sueño, pero puedo hacerlo. Entonces, claro, para esa gente que, por ejemplo, como Raiden, que dice, claro, si te vas a la cama, que, o sea, te apetece estar en tu cama, y te puedes coger esto y jugar en remoto. Y está bien, o sea, entiendo la utilidad. No entiendo el gastarse ese dinero. Pero bueno, también te recuerdo que PlayStation tiene un mando, el Edge, un periférico, un pad, que vale cerca de 200 euros y no los vale. ¿Eh? Por un mando, el Edge se llama. Y a ver, sí que es verdad que es chulo, porque puedes configurar incluso los gatillos, la presión que tienes que hacer, puedes cambiar varias piezas del frontal. O sea, está bien, es muy chulo y es muy útil, pero vale 200 pavos, o sea. Claro. Entonces, claro, yo qué sé, si te va bien, si le vas a sacar utilidad, pues entiendo la venta, pues why not. Ya me tengo que callar porque la última vez ya rajé y ahora pues me como mis palabras. No, lo que está claro es que desde luego quien se encarga de este tipo de maniobras en Sony acierta. Quiero decir, sí, tiene lo ha hecho los estudios bien de mercado por delante y sabe que sacar un dispositivo que a priori es tan exclusivo y reducido a un perfil muy concreto, pues está gustando mucho. Así que bueno, ahí está. Yo sigo pensando que si alguien quiere probar la experiencia de jugar en la cama, hombre, a ver, ¿cuánto tiempo vas a jugar en tu cama? ¿Una hora hasta que te entre el sueño? ¿Dos? ¿A lo sumo? A mí es que me entra también el sueño pronto, ¿eh? Pues ya. Eso te lo puede hacer el móvil, te lo puede hacer una tablet. Lo digo porque podéis probar la experiencia y a lo mejor pues no lo necesitáis. Que os sabe a poco, se os calienta el móvil, no tenéis batería. El mando, sí. Claro, pues el mando debe ayudar, seguro. Claro, y ya está. Bueno, pero la oportunidad está ahí. Claro, pues ya está. Mira, si les va bien, yo que me alegro. Sí, no, súper bien. O sea, me alegro por toda esta gente que ahora puede jugar cuando antes no podía, básicamente. O sea, todo lo que sea jugar siempre es bueno. Claro. Y vamos entonces a cerrar el bloque de actualidad porque Destiny 2, no sé si te acuerdas, todo lo que ha tenido detrás, porque Destiny 2 estaba antes dentro de Activision Blizzard, se salieron, ahora Bungie es parte de PlayStation, el juego adoptó un modelo free to play, se puede jugar, pues ya digo, a través de este modelo, y ha tenido varias expansiones, la última hace bien poco, no se ha recibido con muy buenas críticas por parte de los fans, se llama Lightfall, la última expansión que salió en febrero de este año. Pues bien, la realidad es que ahora mismo a nivel de usuarios, a nivel de jugadores en tiempo real que están dándole al juego, se encuentra en su punto más bajo, en 4 años. Y hombre, el panorama no es, digamos, muy optimista con Destiny 2 en estos momentos. Es lógico, y además esto pasa con World of Warcraft, con Final Fantasy XIV, que lo has mencionado, con este tipo de juegos online que cuando lanzan una expansión nueva hay un pico porque lógicamente llegan jugadores nuevos y luego decae, ¿no? Pero es normal hasta que se estabiliza. En este caso es que sigue descendiendo. No sé si cuál será el futuro de Destiny. No sé cuál es el futuro de Bungie, si está ya pensando en otro proyecto, pero la realidad es que creo que ha cumplido 4 años el juego y bueno, pues ahora mismo no está en su mejor momento. A ver, al final es un MMO, entonces necesitas gente que esté. Y se están desplomando, salen muchos juegos, la gente... Sí que es verdad que la gente que juega MMOs suelen ser bastante, que nadie se lo tome como algo negativo, pero enganchada, de entrar cada día ahí a piñón. Entonces, yo juego, ¿eh? O sea, sí que es verdad que estando el WoW y el Final Fantasy XIV copan la gran mayoría de jugadores, pero un MMO FPS de disparos y tal, no hay nada así que puedas decir que está chulo, no sé qué, modelo free to play. Entonces, igual el problema es que no hay... O sea, que es un nicho. No hay tanta gente. Y si no están sacando nada así... Porque no es que digas, no, es que ha salido el jueguito X22 y lo está reventando y es del mismo estilo. No, es que no hay nada. O sea, está el Warframe y poca cosa más de este rollo. No sé si alguien nos puede iluminar, pero vamos, pero que... No es que digas, no, es que ha salido este juego y es mucho mejor cuando salió Lost Ark o cuando lo que sea... Y todo el mundo se ha ido allí y ya está. No, es que simplemente pues la gente ha tenido desinterés por el juego. Y es una lástima, porque el juego no está mal, pero bueno, pues igual ya pasó su época, simplemente. Y que incluso ese tipo de noticias hay que siempre pillarlas un poco con pinzas, porque también ha sido noticia esta semana, y esto sí que se ha viralizado, por hacer daño, porque igual que estamos aquí hablando de que la gente nos va a acusar de no sé qué, de no sé cuánto, sí que hay gente que manipula los titulares o los hechos noticiosos a su favor o a su bando, porque desgraciadamente hay bandos en todo esto. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Con Starfield también ha sido noticia porque ha tenido una caída, parece ser muy grande, de jugadores. ¿Qué ocurre? También hay que contextualizar este tipo de hechos. Igual que digo que Destiny 2 lleva 4 años, que oye, 4 años está bastante bien, creo yo. Está muy bien. Starfield ha salido este año, pero es un juego para un jugador. Yo no sé tú, pero yo cuando termino un juego no vuelvo a él, al menos en un plazo corto de tiempo. Si yo me termino el God of War, no voy a volver mañana, porque hay más cosas que jugar con Starfield. Puede ser que le haya ocurrido a eso. A ver, el problema yo supongo que es que tenemos idealizado también que un juego de un player ahora tiene que ser rejugable. Y no tiene por qué serlo, al final. Porque sí, que es verdad que yo si me paso el Dark Souls luego puedo volver... Y pasármelo con otro, ¿sabes? Con otra arma, o con otro no sé qué, o con otro no sé cuántos. Y ahora voy a hacer un reto, y ahora puedes hacer mil cosas. Pero es que hay juegos que no lo son. Que la rejugabilidad es volverte a hacer el mismo juego, y ya está. Y son tipos de juegos diferentes, y son igual de válidos. O sea, al final es, si quieres pagar por un juego de 20 horas, pues no. Y si quieres pagar por un juego súper rejugable, pues lo haces. Y lo que te guste más, o igual prefieres vivir otra historia, de otro tema. Y no te apetece. Es que tampoco lo veo... O sea, es que los MMOs generan mucho movimiento porque siempre hay cosas para hacer. Pero es que un juego single player te lo pasas. Y si no te apetece volver a jugar, pues no lo juegas. Es que es como tú. Es que sería una tontería volver a jugar por obligación. Efectivamente. Y por supuesto que un juego tenga una caída de jugadores o que ahora mismo tenga menos afluencia no hace que sea peor juego. O sea, es que mucha gente Exacto. asocia a que eso es un significa un fracaso para la obra o que no ha cumplido las expectativas o que no vale la pena. Y yo creo que no. A ver, desgraciadamente, ¿cuántos discos de música, cuántas películas, cuántos libros no llega al público y son buenos? Pues desgraciadamente la mayoría. Sí, la verdad. ¿Claro? Pero es que no me acuerdo cómo se busca, pero ¿cuánta gente está jugando ahora mismo al God of War Ragnarok? ¿Vale? Pensadlo. No lo sé, no lo sé buscar. Podría mirar en Steam, supongo, o en PlayStation, lo que sea. Pero ¿cuánta gente debe haber ahora mismo cuando el juego tiene un año? Es que este juego tiene 4, cuidado. Claro. Entonces, tampoco me parece ni equiparable, y cada juego es un mundo. O sea, al final, esta gente, pues han tenido durante 4 años, veo picos de más de 300.000 personas. Pues tampoco me parece mal, coincidiendo con la expansión, eso sí, ¿eh? En las expansiones siempre suele haber más gente. Entonces, pues bueno, pues igual ya ha llegado el momento de dejar pasar este juego y ya llegarán otros. Pues sí, así es que es lo que hay, o sea, no podemos hacer gran cosa. Sí. Al final, los juegos tienen un tiempo. Y hasta el LOL, gente, hasta el LOL pasará de moda. Wow. Tardará. ¿Tú crees? Pero pasará de moda, sí, sí, sí. Uf, no sé qué decirte, ¿eh? Es que eso ha sido ya algo como tan transmedia, porque ya no solamente el LOL, sino como todo el universo que han construido alrededor, que yo creo que si un pilar falla, están los demás. Tengo unas ganas terribles de que saquen la segunda temporada de Arcane, ¿eh? Claro, por ejemplo. Podríamos hacer aquí en el batallón un club de lectura, como se hizo de The Last of Us, de Arcane. Sí, si te, pero te refieres a la segunda temporada que saldrá en el año 2038. Bueno, sale el año que viene, 2024. Vale. Sí, sí. Bueno, pues sí, seguimos aquí. Yo por mí. Hombre, sí. no mejor lo ves, Sergio. Yo pienso en el día a día. Pero sí, además yo sé que al resto del batallón también le mola. Fue muy chula, ¿eh? Mi mujer le encantó. Increíble. Y eso que ya no toca el LOL ni con las manos de otro. ¿Has visto que salido un meme como de un documental de haciendo Arcane? Le preguntaron a un artista: ay, ¿y qué efecto utilizaste para que pareciese como pintado a mano? Y el artista dice: pues pintarlo a mano. Pintarlo a mano. No es a ver, efecto, por favor. Claro, no es, claro, es que. Hostia, es que nos pasamos de modernos a veces, ¿eh? Sí. Es verdad, hoy en día ya, como se puede emular cualquier estilo artístico. Nos olvidamos de las técnicas tradicionales. Sí, sí, a ver, eso sigue estando ahí, ¿eh? No desaparece cuando le pones el filtro de Instagram. Se puede seguir haciendo. Pues mira, que no se te olvide esto que has dicho, el año que viene lo vuelves a proponer. Ay, ¿por qué no lo hacemos? Y lo apuntamos. Yo me presto a venir. Perfecto. Pues nada, yo creo que lo vamos entonces a dejar en este punto la parte de las noticias. Hacemos una pequeña pausa, recordamos vías de contacto. Y regresamos para que nos cuentes ese juego al que juegas a veces en horario laboral. Pero pocas, ¿eh? Pocas. Es pocas, eso. Casi nunca. Ahora volvemos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Número 1. Vosotros también. Y ya estamos aquí de vuelta, pues, para hablar de, pues, como siempre, esta sección, a qué estamos jugando, a qué estamos dándole nuestro tiempo libre y que nunca tratamos de hacer realmente un análisis, sino que son impresiones completamente subjetivas de juegos nuevos, juegos no tan nuevos, juegos a los que volvemos. Oye, a ver, a veces algunos no son buenos, también hay que decir. La verdad es que sí. A veces la mente me juega una mala pasada, pero es verdad. Bueno, en este caso es un juego que ya salió, pero que no sé si has vuelto, si siempre estuvo ahí en la recámara. Ay, mira, espérate, es que estoy viendo al fondo en tu plano el Destiny, ¿no? Lo tienes ahí en la estantería. Sí, el Destiny 1, la edición coleccionista. Anda. Espera, que lo saco. Sí. Yo mientras voy hablando, se acaba de levantar, está cogiendo el juego, lo está sacando. Ay, ha volado una cosa que había puesto mi hija. Vale. Anda, qué chula. Me la compré. Me compré la edición coleccionista. La disfruté un montón, la verdad. Gordota, ¿eh? Sí, es pedazo. Aquí 40 gigas por lo menos hay aquí, ¿eh? Sí. Y además tiene un tema maravilloso de Paul McCartney que participó en la banda sonora. Me flipa. Sí, la verdad es que es una flipada este juego. Mira, hablando de eso, el primer fin de semana que me lo compré, ¿vale? Para PlayStation. Sí. Fuimos a una LAN party aquí en Fraga, que es un pueblo que hay al lado de Lleida. Sí. Y nos fuimos allá a la LAN party y tal. Íbamos yo y una amiga que se la acaba de comprar también. Uh-huh. Y íbamos con toda la ilusión de, ¡buah! Nos vamos a hacer polvo, ya verás tú, no sé qué, no sé cuántos. Pues esa fue la peor LAN party del mundo, uh-huh, porque la mitad de tiempo no tuvimos internet y obviamente, uh-huh, el juego es online. ¡Oh! Pero íbamos con. Eso duele. Pero qué mal, o sea, que una LAN party sin internet. Exacto, sí, fue hace muchos años, tuvieron muchísimos problemas y no hemos vuelto, por cierto, a esa LAN party. Pero sí, fue bastante duro porque fue todo el fin de semana ahí encerrado sin poder jugar y fue como, yo qué sé, ¿qué hago? Estuvimos a punto de irnos para casa todos, éramos un grupo de amigos y fue un desastre. Es que, ¿qué hacéis sin internet? O sea, ¿no podéis jugar a nada juntos? Exacto, sí, podíamos jugar a juegos pues de single player. Claro, al Buscaminas. Qué triste. Bueno, eso fue hace 10 años, ¿no? Que claro. Tampoco ahí habían cosas, pero bueno, claro. Creo que fue duro. Vale, bueno, los tiempos han cambiado, ahora juegas a más cosas, ¿no? Como el juego que nos traes hoy. Sí, que por esa época casi ya lo jugaba. Vale, os voy a explicar, ¿vale? Tengo un problema. Y es... Uno solo. Este, luego hay más, pero este es... Mi problema, he vuelto al Hearthstone. ¿Vale? El Hearthstone, para quien no lo sepa, es un juego de cartas coleccionables, ¿vale? De la compañía del infierno, que es Blizzard. Me arrepiento de ello, lo siento, pero el juego me gusta. Pues es un juego de cartas coleccionables basado en el universo de Warcraft, ¿vale? O sea, todos lo conoceréis, el universo de Warcraft, del WoW, del Warcraft 1, 2, 3, tal. Bueno, estas cosas que tal. Entonces... El rollo es que tienen un juego de cartas que salió en 2014 y que era muy divertido, pero era bastante... Había de jugar muchísimo y pagar dinero bastante para poder tener una colección decente y poder jugar bastantes historias. Pero el tiempo ha pasado y se han dado cuenta que favorecer un modelo... Porque el juego es gratis, realmente. O sea, tú puedes jugar gratis, pero el problema es que antes era el infierno. Uh-huh. Han estado favoreciendo... que tú puedas jugar free to play, ¿vale? Entonces, ahora, por ejemplo, hay unos sobres especiales, ¿vale? Que te van dando más cartas de las habituales, sobre todo si tu colección de cartas es muy pequeña, ¿vale? Todo esto para jugar el modo estándar, que si alguien ha jugado juego de cartas coleccionables, es el modo que solo entran la expansión esencial y las últimas expansiones. O sea, no juegas con cartas muy antiguas. Pues han hecho esto y han puesto varias historias para que la vuelta o el inicio no sea tan heavy metal que te enfrentes a gente que tiene todas las cartas y tú tener cuatro tonterías. Entonces, como vi esto, dije, pues yo qué sé, igual podría mirar de volver. Y me he tirado de cabeza. Y eso es un problema porque esto también es bastante chupavidas. Entonces, la idea del juego de cartas es que tienes varios modos, unos cuantos que son online y otros cuantos... Bueno, online es siempre, pero bueno, pero que juegas contra la máquina, digamos, contra la IA. Y como había muchas cosas que estaban regalando, que te dan sobres, que te dan no sé qué, que te dan no sé cuántos, pues el juego se ha vuelto bastante friendly para la gente que no paga, ¿vale? Yo no estoy pagando y tengo ya un mazo en poquito tiempo, en igual 15 días o 20 días, tengo ya un mazo bastante competitivo. Entonces, la idea es que han puesto un montonazo de modos de juego, porque antes tú jugabas Ranked o jugabas la arena, que es un mazo con lo que te ofrece la máquina, ¿no? Te dan tres cartas y tú eliges una, y tal, y no sé qué. Vas haciendo cada vez eligiendo una diferente. Y esto hasta las 30 que llevas en tu mazo. Pues este modo sigue estando, pero luego han puesto unos campos de batalla, por ejemplo, que juegas 8 personas todos contra todos, ¿vale? Es bastante colapso, realmente, pero es muy divertido. Entonces está bien que puedas estar ahí peleándote con toda la gente. Luego hay peleas de taberna, que son pues con reglas nuevas, reglas locas y todo el rollo. Luego hay unas aventuras que son contra la máquina también. Unos mercenarios que vas jugando contra la máquina cogiendo diferentes premios. Y luego duelos que puedes jugar contra amigos, cosas así. Y crear mazos y cosas. O sea, bastante, bastante divertidas. El juego creo que es divertido. Tienes que estar preparado para lo que es un juego de cartas. En el que has de pensar mucho. Cuando más conocimiento tengas de todas las cartas del juego, o por lo menos las que están ahí, es muchísimo mejor. Ganas muchísima experiencia. Ya solo con ver streamings, por ejemplo, o ver vídeos de YouTube, ganas muchísima experiencia y luego puedes aplicarlo en tus partidas. Y creo que de los juegos de cartas coleccionables que hay online, es de los más divertidos. Y no es frustrante y no te has de dejar el sueldo. O sea que tiene, por lo menos, ya os digo que llevo igual 20 días o así, desde principios de mes, como mucho. De momento me lo estoy pasando muy bien. No os voy a explicar cómo funciona, porque básicamente es un juego de cartas. Tienes que reducir la vida del otro antes de que te bajen la tuya. El rollo, o sea, Magic y todas estas, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces me parecería, pues yo qué sé, tienes diferentes. Ya, explicaros los diferentes tipos de cartas me parece que no se presta, porque entonces nos estamos aquí 3 horas. Y eso, que si alguien lo quiere probar, que ahora es muy friendly para la gente que no quiere pagar. Vale. O sea, que creo que puede valer la pena que le echéis un ojo si habéis sido exjugadores o si os apetece entrar en un juego de cartas y no dejaros el sueldo. Eso te iba a preguntar, porque digo, yo no he jugado nunca. Entonces, si yo ahora quiero entrar, no me voy a encontrar ese bache o esa diferencia de gente super pro y yo llego, que la gente no empiece a insultarme, ¿no? No, bueno, primero porque no hay chat. Uf, menos mal. Es que el LOL entonces, tiene ese problema, ¿eh? Sí. No hay chat. Tú tienes unos emoticonos, digamos, bueno, no son unas frases que el señor dice, pero que si ves que se pone pesado puedes silenciar al rival y ya está. Entonces, es la única forma de comunicar. Y luego tú, si haces rankeds, pues primero que tienes todas las aventuras contra la máquina, que no tienes por qué ni jugar con nadie y vas consiguiendo cosas. Vale. Y luego, si juegas ranked, pues te van a poner con la gente de tu nivel. Por lo menos en ese momento, que estén en tu rango de estrellas, digamos, de nivel de ranked. Entonces, no debería ser algo espectacularmente malo. Y es eso, al poder jugar contra la máquina, pues no tienes ni por qué jugar contra la gente. Obviamente, jugando contra la gente, consigues más cositas. Entonces, vale la pena. Pero que sí, estén las aventuras, y hay un montón. O sea, que puede ser chulo también. Por lo menos para aprender. Qué guay. Pues nada, pues entonces habrá que echarle un vistazo. Y si me hablas bien del juego en el sentido, porque claro, esto de que un juego sea adictivo, de que entres a diario, no implica que necesariamente sea bueno. Porque mucha mucha gente juega al Genshin Impact, ¿vale? Sí. Y yo alguna vez dije, ay, voy a entrar. Y todos los que están enganchados, o sea, los que están dentro me decían, Sergio, no entres. Por favor, te lo pido, no entres, estás a tiempo, que si no... O sea, me lo decían ellos. No hay gente que no le gustaba y nada. Por eso digo que si Hearthstone lo está jugando, lo está disfrutando y dices que puede ahora mismo tener una buena puerta de entrada para la gente que no está habituada, pues mira. Sí. La verdad que sí. A ver, no es un juego fácil, ¿eh? Porque no lo es. Porque, claro, cada carta hace una cosa y sabiendo las cartas que puede utilizar el rival en ese momento tienes más probabilidades de ganar. Cada carta hace cosas diferentes. O sea, es un juego de estudiar, básicamente. Sí. Pero puedes jugar por los loles y no pasa absolutamente nada. O sea, nadie te va a decir nada. Uy, a mí de niño me encantaba Yu-Gi-Oh! Pues es un estilo, ¿eh? Claro. Es un poco de ese palo. Sí, vale. O las cartas de Pokémon. Claro. O sea, sí. Es de ese rollo. Perfecto. Y está muy bien. Yo lo estoy disfrutando, la verdad. Y eso que digas, hostia, pues mira, tengo un ratito libre. Pues voy a echar un par de partidillas a ver qué tal. Qué guay. Vale, pues mira, me alegro mucho de que lo hayas traído aquí, a la que estamos jugando, un poco de variedad, y yo creo que ahora sí que podemos ir concluyendo este Vitayón, un poquito diferente, un poquito light, que también está bien de vez en cuando. Bueno. Y tengo que decir que en el transcurso del programa ya sabemos la posición de España en Euro Junior. Yo lo voy contando. No le he podido seguir lo que son las votaciones, evidentemente, pero hemos quedado segundos. Está bien, está súper bien. Está muy bien, está muy bien. Pero es que los primeros han sido Francia. Bueno, entonces... no se puede tener todo en la vida, Sergio. Es como esa rivalidad histórica. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Así que... Oh, Sergio, una cosa antes de irnos. Dime. Podríamos... Lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer, lo siento. Felicidades a Nacho de Nintendatos. ¡Oh, claro, no hemos dicho nada, muy mal. Uy, qué mal. Perdonadme, de verdad que no lo he hecho conciencia. Efectivamente, tengo que decir que Nacho Bartolomé, de su ahora podcast, pero también canal de YouTube Nintendatos, ha ganado, no sé qué premio ha ganado, uno muy bueno. ¿El premio de Podgaming? El premio de Podgaming a por parte de la comunidad. Ayúdame, que si no me lío. El premio de Podgaming a el premio que da la comunidad. O sea, lo han votado mucha gente para que se llevara este premio. Y merecidísimo, la verdad. Súper bien. Me alegro muchísimo. Ya le hemos felicitado por privado, pero también lo hacemos públicamente. Sí. Así que mira, muy buen recordatorio. Y nada, Jonah, que nos vemos la semana que viene. No, no, la semana que viene, o no. O no, sorpresa. O no, porque ahora que lo pienso, la semana que viene tengo un evento en Barcelona que me querían llevar allí para hacerme la publi. O sea que bien. Ah, bueno. Pero bueno, pero que no lo sé. Si no voy al final, vengo aquí, ¿vale? Vale, bueno, esperemos que haya alguien. Y que sea sí, sí, al menos sí, seguro. Un vitallón, porque si no, una sola persona... Los vitallones son exclusivos tuyos y míos, Sergio. Claro. Esta es nuestra cita privada, ¿eh? Es que si solo hay uno, sería un soldado, no sería un batallón, ¿no? Claro, sería el soldado Pluto. Sería un poco triste. El soldado Pluto. Bueno, pues nada, pues entonces lo dejamos aquí y nos vemos los que seamos la semana que viene. Un saludo. Adiós. Adiós, adiós.